Y a través de la línea telefónica nos acompaña el escritor, ex ministro de Educación y ex ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, quien ha sido galardonado con premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Premio Real de la Academia Española, Premio de Poesía José Lezama Lima, el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit y el Premio Joaquín Gallegos Lara. Ha escrito ensayos, cuentos, novelas, antologías. Este viernes 16 a las 5 de la tarde presentará el libro editado por la Casa de la Cultura Mística del Tabernario, el cual obtuvo el Premio Latinoamericano José Lezama Lima, otorgado por la Casa de las Américas en Cuba. Y precisamente le tenemos en este instante en la línea para conocer pues la sinopsis de esta obra que se presentará el próximo viernes. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar para la audiencia de la radio La Casa de la Cultura. Bueno, Mística del Tabernario es un libro de múltiples voces, es un libro de poesía que recoge mucho mi experiencia en la escritura poética, mi experiencia de vida también en Colombia y la experiencia de reflexión sobre lo que es la posmodernidad, ¿no? Es un libro que se abre con un poema escénico de conversatorio llamado Taberna de Cofradía de Chapinero Bajo, que es un poema largo, escénico, donde múltiples voces de distintos poetas se conjugan para hablar sobre el valor de la poesía hoy día, sobre la tarea de los poetas, sobre el comportamiento de la gente frente a la palabra literaria, etcétera, ¿no? Hay otra parte que en el libro se habla de lo que es escenas de la vida posmoderna, ¿no? Que tiene que ver con la gente que anda caminando por las calles con el teléfono celular en la oreja, que tiene que ver con la selfie, que tiene que ver con el Facebook, el Twitter y todas las redes sociales, ¿no? Esa tal vez es una sección en donde la reflexión sobre lo que nos depara la posmodernidad está trabajada a través de la palabra poética. Señor escritor, en uno de los poemas usted hace o inicia con una interrogante: ¿para qué escribo y para quién escribo? Quisiéramos saber cuál es la respuesta que se da en este libro con estas interrogantes, como que nos llevó un poco también a esas preguntas que se planteó Haruki Murakami. Sí, bueno, es una pregunta constante uno. ¿Por qué uno escribe? ¿Para qué uno escribe? ¿Y para quién uno escribe? Son preguntas, son interrogantes que no necesariamente tienen una respuesta única. En general, se escribe para quien sabe leer y se escribe poesía para quien sabe leer poesía, ¿no? Y en ese sentido, la poesía termina siendo una manera de entender el mundo y de plantear ese entendimiento del mundo a un lector con el que uno trata de empatar espiritualmente, ¿no? Eso es lo que podría decir en ese sentido. Señor escritor, nos gustaría que haga la invitación para que el público se dé cita este viernes a la presentación de su libro a las 5 de la tarde. Bueno, este día viernes a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Quito, en la sala Araceli Gilbert, tendrá lugar la presentación de Mística del Tabernario. Vamos a tener una conversación con el escritor Raúl Serrano Sánchez y sobre todo va a ser una presentación en la que trabajaremos un recital de poesía proveniente del libro Mística del Tabernario, que tiene su primera edición ecuatoriana a través de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. Queremos agradecerle a usted, Raúl, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura. Gracias a usted por la posibilidad.